Oye, oye, ¿cómo viste la visita de Donald Trump a México? Mal, muy mal, bastante mal. ¿Mal por qué? ¿Porque se invitó a un racista, xenófobo, antimigrante y enemigo de México? No, porque no se le dio el trato que él se merecía. ¿Qué trato? ¿De desprecio, molestia y rechazo? No, no, no. Faltó que las autoridades le hayan agradecido infinitamente su visita, le hayan puesto alfombra roja al retirarse y le hayan deseado su triunfo en las próximas elecciones de los Estados Unidos.